Bienvenidos una semana más a Momentos Compartidos, este programa realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, Vicky, Diego, Ana, Sofía, Merche y quien nos habla, José. Sin más demora, comenzamos el programa. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias, los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Quería contaros hoy cuál es el motivo por el que los gatos ronronean y, por supuesto, encontré mucha información al respecto. Desde que empiezan a ronronear 2 días después de nacer, a que se origina el ronroneo en sus cuerdas vocales, que les sirve para expresar sus miedos, sus alegrías, sus momentos de relax. Pero entonces me encontré con otra pregunta. ¿Por qué se cree que los gatos, concretamente los negros, traen mala suerte? Y encontré mucha información al respecto que me resultó curiosa y que quiero compartir con vosotros. A lo largo de los años y durante generaciones, muchas supersticiones acerca de la mala suerte han surgido y han llegado para atormentar hasta el más valiente y hacer creer que la buena suerte nunca le va a sonreír. Y una de las más famosas supersticiones, sin alguna explicación racional o fundamento científico, es la de los gatos negros. Muchas historias se han contado sobre estos animales y sobre la mala suerte que traen a aquel que se cruce en su camino. Aunque actualmente son mascotas muy tiernas y populares que ocupan un lugar especial dentro de una familia, y en el antiguo Egipto eran animales con propiedades mágicas a los que se les atribuían poderes. Espera, ¿y los gatos tenían poderes? Pues no exactamente, pero sí eran criaturas valiosas ante los ojos de los egipcios, ya que guiaban a los muertos en el inframundo e incluso eran guardianes desde este mismo. Para los egipcios, los gatos, y especialmente los negros, eran dioses en la tierra que los protegían de los poderes malignos. Incluso su habilidad de caer de pie desde las alturas considerables les dio la fama de estar relacionados con lo sobrenatural, y del mundo antiguo nace la fama de las 7 vidas. Sin embargo, toda esta buena fama se vino abajo con la llegada de la Santa Inquisición y la llegada de la persecución de brujas, en donde varios de estos animales sufrieron trágicos y tristes finales. De acuerdo con muchos textos religiosos, la explicación de la superstición del gato viene de la época del Gran Diluvio, cuando en el arca muchos ratones se reproducían sin control alguno y rompían las maderas del arca, llegando a roer y comerse todas las provisiones que veían a su paso. Se dice que el constructor del arca, Noé, estaba tan desesperado que pidió ayuda divina, y la ayuda le dijo que acariciara 3 veces la cabeza de un león. El animal estornudó tan fuerte que de su estornudo salieron un gato macho negro y una hembra blanca, quienes cazando a los ratones devolvieron el equilibrio y la estabilidad al arca. Esto provocó que el gato fuera algo positivo, ya que eliminó aquella plaga que estaba haciendo mal. Sin embargo, el gato negro se llevó la mala suerte, ya que con su llegada era temido por lo que provocaba cuando aparecía. Por otro lado, en aspectos positivos, el gato era bien visto dentro de la cultura celta, ya que era el animal de compañía de las brujas. Era su familiar, como si fuera la reencarnación de una persona. Para los celtas, las brujas y los brujos no eran malos, ya que tenían conocimientos de la naturaleza y respetaban bosques y montañas, viviendo en armonía con todos los seres vivos. Es decir, si durante la época de las celtas eras una bruja o un brujo,

one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat. Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en séptima fila. Hoy tengo reservados asientos muy especiales para vosotros, queridos oyentes. Están situados en el palco número 5, pero os lo advierto, dicen que están encantados. Pero no temáis, no están debajo de la araña. Comenzamos nuestro espacio en séptima fila, con un gran clásico de cine y de terror. Por mi presentación, seguro que muchos ya sabéis de qué se trata. El fantasma de la ópera de 1925, gran película muda de 93 minutos de duración, protagonizada por Lon Chaney, vestido impecablemente, despechado y muy violento, al que acompañan otros actores como Mary Philbin, Norman Kerry, entre otros. Es la primera realización, seguida en 1943 por la ganadora de varios Oscar, protagonizada por Claude Rains, y además en 1962 se realiza de nuevo, con el actor Herbert Lom, interpretando al desfigurado músico. Pero nuestra película de 1925 sigue siendo la adaptación más fiel de la obra maestra de Gaston Leroux, una novela underground, con un escenario tremendo y una gran figura central, con un grandísimo atractivo hoy en día para los cinéfilos modernos. La película es la extraña combinación de una laboriosa dirección de Robert Julian, entre otros. Destacamos también una escenografía increíble de la Universal Pictures, de forma que personajes de cartón-piedra, por ejemplo, el lloriqueante héroe Norman Kerry, posan delante de cuadros increíbles. Además, el plató era una réplica exacta de la Ópera de París. Fue una gran obra, tan costosa que se pudo usar en otras grandes películas, además, por supuesto, de la sucesora de 1943. El fantasma de la ópera nos invita a abandonar nuestro mundo luminoso y nos adentra en un mundo oscuro, misterioso, terrorífico y encantado. El film tiene una serie de momentos magistrales: el baile de las máscaras, una breve secuencia en Technicolor en que el fantasma aparece disfrazado de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, la caída de la araña, cuando el fantasma informa al público de lo que opinan sobre la diva actual, diversas incursiones en el mágico mundo subterráneo que se extienden bajo el Palacio de la Ópera de París. Y el mejor de todos, cuando desenmascaran al villano y se ve por primera vez el cráneo desfigurado del monstruo, momento tan impresionante que hasta la cámara se aterroriza y se desenfoca por un momento. Quiero destacar uno de mis rótulos favoritos en el que se leía «Estás bailando sobre las tumbas de los hombres torturados». Sin duda, el fantasma de la ópera será la eterna leyenda de la Bella y la Bestia. Y hasta aquí nuestro clásico de hoy. Pero recordad, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Cine y estrellas. Un día más hablamos de las curiosidades olímpicas, en este caso de la estadounidense Barbara Jones, que con solo 15 años fue la titular olímpica más joven de la historia. Consiguió el oro en la carrera de relevos de 14% en Helsinki en el año 1952. En las Olimpiadas de Melbourne, en el año 1956, la equitación se disputó en Suecia porque los organizadores temían que los caballos portaran enfermedades contagiosas. Con 18 años de edad, el boxeador estadounidense Muhammad Ali, entonces Cassius Clay, se hizo con el oro en las Olimpiadas de Roma del año 1960. Y al regresar a su país, le negaron la entrada a un restaurante por ser negro. Indignado, renunció al triunfo arrojando la medalla al río Ohio. Ahora nos vamos a las Olimpiadas de Helsinki en el año 1952. La banda de música no pudo interpretar el himno nacional de Luxemburgo durante la entrega de las medallas en los 1500 metros porque la pieza no figuraba en el repertorio. Ahora nos vamos a Roma, que fue la escogida para celebrar las Olimpiadas del año 1908, pero por culpa de la erupción del Vesubio, los fuegos se trasladaron a Londres. Y en el año 1936, en Berlín, Adolf Hitler abandonó el estadio para no premiar al atleta Jesse Owens en el salto largo por ser de raza negra. Y hasta aquí nuestras curiosidades olímpicas. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. Hoy en mi sección os voy a hablar de un cuadro muy famoso, que ha sido y que sigue siendo muy comentado. Se trata de La Gioconda, de Leonardo da Vinci. Antes de comenzar con el cuadro, vamos a conocer un poco a su autor. Leonardo da Vinci nació en 1452, en la villa toscana de Vinci, en Italia. Desde pequeño ya destacaba por ser un niño curioso y no dejó prácticamente nada sin experimentar. Aerodinámica, cocina, poesía, botánica, pero sobre todo, por lo que lo conocemos hoy, es por su pintura. Aunque su producción pictórica es extremadamente escasa, apenas una veintena. A los 14 años entró en el prestigioso taller del pintor florentino Andrea Verrocchio, donde se formó como artista. Fue el precursor de la técnica del esfumato y su obra, la mejor lograda bajo el desarrollo de esta técnica, que consiste en difuminar suavemente los rasgos del retrato hasta hacer indefinibles los contornos. Leonardo, personaje polifacético, 500 años después de su muerte, se le sigue recordando como una figura excepcional que demostró que con pasión se puede lograr todo lo que uno se proponga. Y ahora vamos a analizar el cuadro. Es un óleo pintado entre 1503 y 1506 y retocado varias veces por el autor, llevándole 4 años completar el proyecto. Fue su última gran obra y la conservó hasta su muerte en su residencia del castillo de Clos-Lucy, en Amboise, Francia. Posteriormente pasó a ser propiedad de diversas figuras de la historia, hasta llegar en 1804 al Museo del Louvre, donde hoy en día permanece. Parece ser que la protagonista del cuadro es Lisa Gherardini, una dama florentina casada con Francesco del Giocondo, un banquero napolitano. De ahí el nombre de la Gioconda, aunque también se conoce el cuadro como la Mona Lisa. Mona porque significa señora en italiano antiguo, y Lisa por el nombre de la dama. Andrógina, ambigua y fundamentalmente emblemática, la modelo del cuadro corresponde a uno de los enigmas más interesantes dentro de la historia del arte. Los críticos de arte coinciden en afirmar que lo mejor del cuadro son las manos y, por supuesto, su enigmática sonrisa. En ella podemos observar diferentes emociones: felicidad, disgusto, miedo, enojo. Según un reportaje del periódico El Mundo, la sonrisa se trata de una ilusión que aparece y desaparece debido a la peculiar manera en que el ojo humano procesa las imágenes. Una singularidad del retrato es que aparece sin cejas ni pestañas. Aunque hoy en día nos extrañe, era una costumbre común entre las damas florentinas de la época depilarse todo el vello de la cara. Los ojos tienen una gran brillantez, la nariz es bellísima y su rostro muestra una expresión placentera que, según estudios, esto se debería a que el pintor, mientras realizaba su obra, siempre había alguien cantando, tocando música o contándole una historia. Es el cuadro más famoso que existe. Aunque no ha sido tasado, si lo fuese, probablemente alcanzaría la cifra más alta de la historia del arte. Pero lo que verdaderamente catapultó a la pintura a la fama fue su robo, llevado a cabo el 21 de agosto de 1911 por un inmigrante italiano que había trabajado en el museo en 1910. A partir de ahí, la imagen de la Gioconda aparecía en noticieros cinematográficos, en cajas de chocolate, postales, vallas. De repente, se transformó en una celebridad al estilo de estrellas de cine y cantantes. El cuadro apareció 2 años más tarde en Italia. Y en 2005 fue instalada tras una vitrina antibalas, en una sala especial

castañeo rápido de dientes, excitación negativa o frustración, chirrido, un sonido entre maullido y ronroneo, utilizado habitualmente por una gata madre para llamar a sus gatitos o bien, en época de celo, para llamar la atención de los machos, y silbido, expulsando aire con el hocico abierto, señal de agresión seria, mostrando granas de agresividad. Nos mantenemos lejos. Don Gato y su pandilla han roto la bombilla. La gata le ha pegado con una zapatilla. Bueno, pues espero que todas estas curiosidades os hayan resultado interesantes. Un saludo para todos y hasta el próximo programa. Nació en Seattle, Washington, en el año 1942. Johnny, a quien luego su padre le cambió el nombre como James Marshall y luego sería conocido como Jimi Hendrix, tuvo una infancia bastante difícil, tanto por su popularidad como por la majestuosidad con la que tocaba la guitarra. Jimi Hendrix es considerado el mejor guitarrista del mundo. Era un amante y ferviente fan del blues, el rock and roll y el jazz, y sobre todo del rock. Debido a estos gustos y gracias al apoyo de su padre, comenzó a aprender a tocar la guitarra cuando era un adolescente, aunque aprendió a tocarla por su propia cuenta. Gran cerebro. A sus 16 años, su padre le compró su primera guitarra acústica y un año después, su primera guitarra eléctrica. Estas primeras guitarras eran especiales para diestros, por lo que Hendrix, zurdo de nacimiento, tuvo que cambiar las cuerdas con el fin de poder adaptarlas y tener las posibilidades de tocarlas con la mano izquierda. Sin embargo, unos años después, se puede ver a Hendrix escribiendo y firmando autógrafos con sus dos manos y con la derecha, lo que nos hace suponer que era ambidiestro. Como anécdota, contaremos que en una ocasión le fue robada su guitarra y tuvo que tomar una guitarra prestada para diestros, que tocó con la misma naturalidad de siempre. Poco después de que tuviese su primera guitarra, comenzó a hacer presentaciones con su banda llamada The Rocking Kings. Según los expertos, Jimi Hendrix y su banda The Jimi Hendrix Experience ha significado los aportes e influencias más importantes del rock, blues y jazz. Además, produjo discos inmemorables y cuenta con el mejor riff de la historia musical. Jimi Hendrix tan solo tenía 27 años cuando falleció y su muerte, al estar relacionada con complicaciones por problemas con las drogas, conmocionó a todo el mundo. Un astro partió, pero dejó todo un legado en la historia musical que será recordado para siempre. Lo escuchamos. Si necesitas un momento divertido... Si tienes unos minutos libres... No puedes perderte... Y mientras, hablamos... Con Victoria Acha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. He ido al médico y me ha fastidiado el día totalmente. Pues no me ha dicho que no tengo nada. ¿Pero qué sabrá él? Va el tío y me dice que no tengo que tomar ningún medicamento, que estoy sanísima. Pues claro que estoy sanísima, porque tomo medicamentos, claro. Señor doctor, míreme a usted. Mi corazón no marcha bien. A mí es que los medicamentos me dan mucha seguridad. ¿A ustedes no les pasa una cosa parecida? Es que son una maravilla. Son lo más parecido a un milagro. Tú te tomas una pastilla y se te quita el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, de cabeza, de cabeza. Las mujeres se toman otra y ya no se quedan embarazadas. Dime por qué no te duele la cabeza, la cabeza. ¿Y los hombres? ¿Qué me decís de los hombres que se toman otra azulita y se les iza la bandera? Arriba con el tiro, liro, liro, liro. Ay, por Dios, no me dirán que esto no es un milagro. Devuélvame mi excitación. Llevo ya 5 meses sin una erección. ¿Cómo sabe? Una aspirina así de pequeñita. ¿A qué parte del cuerpo tiene que ir? A ver, preguntémonoslo. ¿Cómo lo sabe, eh? Te tomas una aspirina y llega al estómago. Buenas, ¿es aquí donde es el dolor? No, eso va a ser en el piso de arriba, en la cabeza, al lado del hipotálamo. Allí, pregunte usted, por la migraña. Oye... Y llega. A mí me preguntan dónde está el hipotálamo y ni de coña. Las pastillas son la leche. La que más me gusta son las blancas. Son tan sobrias. No sé, parece como que curan más. No sé, eso me da a mí la sensación, ¿eh? Las cápsulas las encuentro como frívolas. Me dan la impresión de que son demasiado chillonas, ¿verdad? Siempre me pregunto... ¿Para qué gastarán en ponerles colorines a las cápsulas? Si en el estómago no tenemos ojos. Tenemos las estrellas de mil colores. Que se fijen en los supositorios. A nadie se le ha ocurrido hacerlos de colores. Como los helados, ¿verdad? Todo el mundo sabe que por muchos colorines que les pongan, con el tercer ojo no se puede leer novelas. Además, hay enfermedades en las que se toman medicamentos riquísimos. Los constipados, por ejemplo. Los jarabes de los constipados están de muerte. Yo creo que en invierno deberían servirlos en los bares. Ponme un chupito de Bisolvón y un expectorante para todos, que hoy es un día. Si tú eres mi medicina, yo quiero conocer tu vacuna de amor bonita. ¿Y las aspirinas infantiles? Están mejor que los caramelos. Lo que no entiendo es por qué a las de los adultos les cambian el sabor, oye. Solo quiero saber si aliviarás este dolor, mi vida. Otra cosa que no entiendo. ¿Quién les pone los nombres a los medicamentos? Para mí, que son dos tíos distintos. Uno que tiene las ideas muy claras y les pone a los medicamentos nombres que te dan pistas de para qué sirven. Peusec, Evacuol, Mucosan... Y otro tío que va de creativo y se inventa marcas como Serosat, Clamosil, Ataraz, Aumentine. Que claro, uno se pregunta, ¿qué aumenta el Aumentine? ¿Se vende junto con la Viagra? Si es que son ganas de complicar las cosas. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez me falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. El bicarbonato, por ejemplo. ¿Por qué no lo llaman Eructol? ¿O los supositorios? ¿Por qué no se le llaman Sonpalcul? Y ya puestos, Alemoal, ¿por qué no le llaman Almorranón? Otra cosa que me encanta de los medicamentos es el prospecto. A veces, con solo leerlo y ver la cantidad de cosas que cura, ya me siento mucho mejor. Bueno, menos los prospectos de los tranquilizantes, porque te pones a leer los efectos secundarios Y ay, madre mía, este medicamento le puede producir mareos, temblores, cefalea, insomnio con ansiedad y depresión, visión borrosa, sequedad en la boca, estreñimiento, taquicardia. ¡Ay, por Dios! Pero, ¿cómo puede eso tranquilizar a alguien? Bueno, si nos ponemos a criticar, hay unos medicamentos que a mí me ponen muy nerviosa. Las gotas, por ejemplo. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. No se conocía a nadie que haya conseguido echarse el número de gotas que le dice el médico. Porque, ¿cómo lo haces? Tienes la cabeza de lado, el cuentagotas arriba. ¿Y ahora cómo cuentas las gotas? Pues al final acabas 1, 2, 3, chorro, 5, 6, chorro, 12, chorro. Eso sí, cuando uno está realmente mal, no hay nada como las inyecciones. Lo que pasa es que dan un poquito de miedo. La inyección, no, no, no, la inyección, no, no, no. Yo además tengo la mala suerte de que siempre que voy a pincharme, me toca el practicante. O sea, el que quiere practicar con mi culo, quiero decir, ¿eh? Jopetas, si quiere practicar, que practique con el culo de su padre y luego, pues que venga. Lo que pasa es que como estás muy mal, dices, venga, vamos pa'lante, te bajas los pantalones, el tío se pone a tu espalda y no hace ruido ni nada, ¿eh? ¿Qué estará haciendo? ¿Se habrá ido? No, porque de pronto te dice, relaja la nalga. ¿Cómo que relaje la nalga? Mire usted, yo con el culo al aire y un tío por detrás, pues no me fío. La verdad es que no me relajo nunca. Aunque no nos engañemos, duele. Pero un jeringuillazo es mano de santo. Pero la inyección es la solución para que los niños se sientan mejor. Y es que los medicamentos te hacen la vida más fácil. En fin, que ¿saben lo que les digo? Que en vez de dejar de tomar medicinas, lo que voy a hacer es dejar de ir al médico. Y así me tomo lo que quiero. Oiga, doctor, nada de disimulos. La cumbre se me está clavando por momentos en el culo. Oiga, doctor. ¡Samba! Para organizar sus lujosos desfiles en el Sandrónomo. ¡Samba! En el Sandrónomo. ¡Samba! ¡De Janeiro! El carnaval más famoso de la Tierra. ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! Se genera un gran escándalo por vapearse dos mujeres. Por batearse. Como el oro. Se apearon de eso. Hola, de la cera. Pasearse. No me puedo inventar palabras. Batearse. Ay, ¿cómo estamos? El artista está en. Está mal, oye, ¿eh? Mal. Nada, tranquila. Me marcho a casa. Voy a empezar desde el principio, ¿vale? Es que el orujo y luego los tranquilizantes, no puede ser. Bueno, y ya aquí en Nájera, concretamente en nuestro instituto. Teorías del físico inglés James Maxwell. No os podéis perderlo. En 1732. En 1887 logrará transmitir. Tres años después. No. Sí, casi. Tienes el 60. Tres años después más 60. Más 40 más. En 1950. El poeta español Antonio Machado, miembro de la generación de 1998. No. En el año 1978, a consecuencia. No, Ana. 87. Esa es la de Iglesia. Buah. Embayo. Amazon tiene a Alexia y está aquí tenemos a la Iglesia. Samba. Villanero. Samba. Hasta que ha llegado un programa más de momentos compartidos en el que hemos podido disfrutar con las curiosidades de los gatos, también algunas sobre el carnaval, pintores y pinturas como la Gioconda, hemos reflexionado con nuestra compañera Sofía y también hemos tenido oportunidad de disfrutar del cine con el Fantasma de la Ópera y un poquito de humor con nuestra compañera Vicky en Y Mientras Hablamos, hoy precisamente hablando de los medicamentos. Todo eso, incluso las tomas falsas de los carnavales, han sido las protagonistas de este vuestro programa. Así que os esperamos dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Hasta la semana que viene.